en las noches de lunes a jueves. Y cuando las agujas del reloj marquen las 10:30 de la noche, prepárate porque tienes una cita a la que no puedes fallar. Rubenmanía Nocturna. Un programa presentado y dirigido por Rubén de León. Una cita musical en la que tú eres el principal protagonista. ¿Cómo? Simplemente con tus llamadas telefónicas en la línea abierta de la radio. Dedicatorias en la 86. No lo olvides, en la banda de frecuencia modulada en el 106.5 encontrarás tu punto exacto e ideal para la compañía musical en la noche. Rubenmanía Nocturna. Únete a la manía más de moda.